no volvería a llorar. Hasta cerré mi corazón para no sufrir más. Pero llegaste tú y te adueñaste de mis días. Y sé que me querías y no puedo dejar de pensar en ti. Sabes bien cuánto te amaba y aún así no te importó jugar conmigo. Me quedé con una herida que no me deja respirar. Dime qué hacer, cómo encontrar una razón para olvidar. Dime qué hacer para escapar de este dolor y no llorar. Se la sabe, dice. Vas a buscarme porque llevas el recuerdo de mis besos en tus labios. Porque si me cada cuando llorando sientas que te hago falta como al aire. Cuando el recuerdo venga solamente para atormentarte. Y mi lugar no pueda ocuparlo nadie. Vas a buscarme. Sabes que será tan fácil aunque intentes olvidarme. No lo puedo negar. Me siento chiquita. Arriba sus brazos y de lado a lado. Eso. Vas a buscarme porque llevas el recuerdo de mis besos en tus labios. Porque si te cae cuando yo